era una casa muy lejana, en el campo. Y la casa estaba habitada únicamente por un papá y su hijo muy pequeño. Este papá tenía una filosofía: cualquier cosa que tú matas, te la comes. El problema era que este señor, bueno, a él le gustaba llevar las cosas a veces demasiado lejos. Una vez sorprendió a su hijito con 3 años aplastando unos bachacos y unas hormigas también con el dedito medio. El papá lo tomó del hombro, agarró los cadáveres de esos bachaquitos y esas hormiguitas, las puso en un plato y le dijo: cómetelas, porque lo que tú matas, te lo comes. El bebé se puso a llorar con 3 añitos. Lloraba, lloraba, pero el papá fue firme e inclemente. Te lo comes. El muchachito se tuvo que comer los bachacos y las hormigas. Cuando tenía 5 años, fue sorprendido por su padre atrapando moscas con un trapo. Él agarraba así como si fuera un látigo y ¡pah! Le pegaba las moscas y las mataba. Ya había matado unas 7 u 8. Era pleno verano. Le quitaba las alas y las veía retorcerse. El papá abrió la puerta, vio, entró al cuarto, lo sorprendió y le dijo: ahora te comen las moscas. No, papá, pero no. Y lloraba porque no comprendía bien lo que estaba sucediendo, pero nada, ahora te las comes. Te las comes y te las comes. Lloró, trató de forcejear, pero obviamente no pudo con su papá. Se tuvo que comer las moscas. Rato después él había vomitado en el inodoro como pudo, ¿no? Era muy jovencito. Y hasta el día de hoy, él afirma que siente la sensación de las moscas retorciéndose entre su lengua y su paladar. Cuando tenía 7 años, se improvisó un arco y una flecha y empezó a jugar, ¿no? Estaba en el patio trasero de la resina, que era enorme, ¿no? En un lugar enorme se podían ver las montañas, los campos, los cultivos, y él con su arco y su flecha. Se sentía todo un campeón porque él mismo se lo improvisó, era muy inteligente. Un arco y una flecha. Y ahí iba. Hasta que de repente mató un pajarito. Estaba ahí en la rama de un árbol, él apuntó, no estaba pensando en nada, simplemente se dejó llevar por su instinto primario y salió la flecha golpeó al pajarito y cayó muerto. Pero el papá lo estaba viendo todo desde la ventana de arriba. Movió su brazo así, el niño giró la cabeza, lo vio y el papá entonces gruñó: recoge el pajarito y mételo a la casa. El hombre, que era bastante grande, desapareció del marco de la ventana y entonces el corazón le comenzó a latir. Traumas de la infancia temprana acumulándose, alborotándose, hirviendo en su cabeza. El muchachito agarró el pajarito que estaba muerto. Tiró el arco y la flecha ahí donde estaban y llevó el cuerpecito a la casa. El papá, con toda la tranquilidad del mundo, le quitó el animal, comenzó a desplumarlo hasta que era un ave sin nada, ninguna pluma encima. Y ustedes saben muy bien cómo se ve uno de estos animales cuando se les despluma. Puso el animal completamente desnudo en un plato. Le dio al niño un cuchillo de carne y un tenedor. Y a continuación dijo: come. El jovenzuelo comenzó a gritar, lloró, a todo lo que los pulmones y todo lo que la garganta le dio. Chilló, berreó, rugió, se negó. Pero el padre, como he dicho antes, era completamente inclemente. Era intransigente. Te lo comes porque lo mataste. Pasaron 2 horas y tuvo que obedecer. Con el cuchillo el tenedor cortó una patita, se la metió en la boca, casi vomita. Le cortó una ala, eso costó bastante porque no solamente la carne era correosa y chiclosa, sino porque además tuvo que afincar bien el cuchillo. Imagínense un niño de 7 años haciendo eso y se la metió en la boca con todos los huesitos y tuvo que tragar. Tuvo que tragar. Mentiría si dijese que no vomitó después de eso. Imagínense el coraje, la fuerza de voluntad que tuvo que reunir hasta que su papá se fuera. Pero él amaba a su padre. Él lo quería muchísimo. Y no era tan malo, porque cuando tenía 13, 14 años, luego de un prolongado periodo de paz, este hombre le regaló su propio perro. Luego de que vieron una película juntos, en la sala de la casa, al hombre vio que le hacía mucha ilusión al muchachito tener su propio perro, ya era un preadolescente. Así que le compró un pastor alemán. Y ese pastor alemán creció con el chico. Y llegó el punto en que él cumplió 16 años y ya quería manejar su propio carro. Afortunadamente, el hombre se lo pudo costear. Le enseñó a manejar. Pero pasa que un día, para proseguir con la historia, el joven, con unas bebidas encima, estaba llegando por la noche y se estacionó en su puesto descuidadamente y escuchó un crunch seguido de un lloriqueo. Con el corazón en la garganta y las lágrimas ya remolinándose en los ojos, se baja, pone el freno de mano, se baja y ve que había matado al perro, lo había atropellado accidentalmente. Echa el carro para atrás, recoge el cuerpo del animal, llorando con las lágrimas, cargándolo. Y entra a la casa. Para su sorpresa, su papá estaba ahí, en la oscuridad, esperándolo. Quizá había escuchado todo. Y el papá, para su enorme sorpresa, le dijo: ¿sabes cuál es la tradición, verdad? Tú lo atropellaste, ergo tú lo mataste. No, papá, no. Y él empezaba a hacer así, a mirar cosas. Y el papá dijo: sí, tú te lo vas a comer ahora. Te lo vas a comer. Insultó al papá, tiró al perro con todo el dolor de su alma y se fue corriendo y escapó de la casa. Estuvo deambulando por los campos 2 días, 48 horas. Bebió de un estanque, pensó que eso lo iba a poner mal del estómago. Finalmente se rindió y sucio como estaba. Imagínense, tan solo 48 años, ya la ropa estaba casi harapienta, no se había cambiado. Regresó a la casa. Sintió una mano pesada sobre su nuca. La mano de su padre, que lo agarró con una fuerza monstruosa y lo arrastró a la cocina. El perro estaba ahí preparado en la mesa, rostizado, con una manzana puesta en la boca. Lo forzó a sentarse y le dijo: cómetelo, ahora te lo comes, cómetelo. Obviamente no se pudo comer él solito un pastor alemán, pero sí tragó hasta que su estómago estaba lleno. El perro estaba rostizado ya. Lo habían puesto en el horno, había sido pelado completamente, trasquilado, y el chico tuvo que comer grandes trozos de carne de su propio perro hasta que ya no pudo más y vomitó ahí en la mesa. Soltó toda esa miseria regurgitante en sus vísceras sobre la mesa. Te odio, papá. Te odio. Eso fue demasiado para él y planeó desde entonces escapar de la casa. Esa misma noche quería llevarlo a cabo porque, a pesar de que era un plan, no era uno particularmente inteligente, pero él quería hacerlo ya, quería escaparse esa misma noche con su carro e irse. Pero justo en plena madrugada, eso de las 3 o las 4, cuando está saliendo por el pasillo, su papá lo sorprende justo en las escaleras. ¿Vas a algún lado?, le dice el hombre riéndose. Aquí comienza una pelea seguida de un forcejeo. El hombre tiene mucha más fuerza que su hijo, lo agarra de los hombros. No vas a ningún lado, te quedas aquí conmigo. Y el hijo le golpea el pecho. Pero entonces algo sucede, porque entre el forcejeo, el muchachito lo empuja con suficiente fuerza como para que el hombre se caiga por las escaleras. Rebota, rueda y cae allá abajo, con el cuello completamente torcido. El hueso roto. El hombre se había muerto. Con los cabellos cayéndole por encima de la cara, el chico baja los escalones uno por uno, llorando otra vez con las lágrimas bajándole. Te odio, papá, te odio. Ese es el momento en que, viendo el cadáver de su padre, el chico, repitiendo te odio, papá, te odio, encendió el horno y fue por el hacha. Era el living room de una casa. Se veía que era una casa antigua porque tenía una decoración bastante vetusta. Hay una anciana como de unos 80 y tantos años sentada. Tiene rostro de consternación total. Su cabello completamente blanco está recogido. Y ella no paraba de hablarle al oficial de policía, que la veía con un rostro completamente pálido. Un rostro completamente pálido y sin expresión. Y la ancianita hablaba y hablaba. No recuerdo cuándo fue que yo comencé a hacer todo esto, pero el problema es que los jóvenes, como ustedes, no entienden que nosotros a estas edades ya nos sentimos muy solos. Yo me siento muy solita particularmente. Y es difícil de aguantar, oficial, la verdad que sí. A veces quisiera poder tener a alguien con quien compartir algunas cosas, contarle mis anécdotas, transmitirle mis experiencias de vida, ¿no? Y la verdad no tengo familiares y por eso es que se me conoce por hacer este tipo de cosas, por ser muy parlanchina. Pero la verdad es que yo en el fondo no le deseo mal a nadie, ni mucho menos, ¿verdad? La primera vez que todo esto sucedió fue cuando la señora Ordway vino a hacerme una visita, porque quería que le formulara una petición, quería que yo le firmara algo, ¿verdad? Sí, que yo le firmara algo para la junta de vecinos, para pedir un cerco eléctrico, una cámara por allá, no me acuerdo muy bien. Usted entenderá que a esta edad la memoria me falla un poco, pero bueno, la señora Ordway entró a mi casa y yo la hice sentar ahí, en el mueble, y le ofrecí una taza de té. No creo que ella quisiera mi taza de té, pero para ser educada y ya que me iba a pedir una firma, me la aceptó. Yo le preparé el té y mientras ella lo estaba bebiendo, me excusé un momento. Desde la puerta de allá atrás la miraba a la señora Ordway. Ese es el momento en que abrí el armario, saqué el hacha, me acerqué muy silenciosamente detrás de la señora Ordway. Le di con todas mis fuerzas en el cuello. Puedo decirle, oficial, que el primer golpe la mató, pero no le corté la cabeza, no se la rebané. No, eso me tomó unos otros 4 o 5 intentos ya cuando ya estaba en el piso. Limpiar la sangre fue un calvario. Fue un calvario, pero le rebané la cabeza. Me deshice del cuerpo. La segunda vez que hice algo como lo que le acabo de contar fue después con el plomero. vino a ver las cañerías, me las arregló, era un hombre alto y muy, muy amable, muy amable. Como estaba muy cansado, le ofrecí una taza de té. Y cuando él estaba bebiendo tranquilo, sentado en el sofá, era tan amable que me dijo, pero estoy un poco sucio, no teme que le ensucie el mueble, no quiere que me siente en otro lado. No, no, no, siéntese aquí, por favor. Y cuando él se estaba tomando su taza de té, lo vi desde atrás. Lo miré ahí desde atrás. Saqué el hacha, me acerqué muy cuidadosamente. Le di con todas mis fuerzas por el cuello. La misma historia oficial. No lo logré decapitar. Pero ya me estaba haciendo un poco más ducha en esto. Porque cuando lo golpeé unas dos veces más, retiré la cabeza del cuello. Le retiré la cabeza entre los hombros y se la logré cercenar. Y me quedé con la cabeza. La tercera vez que esto sucedió fue con el niño que entrega los periódicos, un jovencito de unos 12, 13 años. Lo invité a pasar a la casa. Y él con un poco de miedo accedió, pero como soy solamente una viejecita, no entra en efecto todo aquello de lo que les advierten los padres. Y vino el muchachito, el jovenzuelo, y se sentó ahí en el sofá. Él me dijo que no le gustaba el té. Obvio, los niños no beben té, así que le ofrecí unas galletas muy ricas que tenía de reserva. Y eso sí le gustó mucho. Así que mientras él se estaba comiendo las galletas, lo vi desde atrás. Me le acerqué y le di con todas mis fuerzas en el cuello usando el hacha, y esta vez sí le logré cercenar la cabeza. Salió ¡pah! Y rebotó contra la pared. Me dio risa. Y el oficial escuchaba a la anciana con un rostro completamente inmutable. La anciana suspiró y dijo, oficial, ha sido una charla muy amena, pero ya me estoy aburriendo. Discúlpeme. La anciana se pone de pie con esfuerzo, va hasta el oficial, lo agarra de la cabeza, la retira, la pone en el armario, extrae del mismo armario la cabeza de una mujer y la pone sobre el cuerpo inerte. La anciana se da su tiempo, se sienta, mira a la señora, sonríe y entonces exclama, señora Orway, qué bueno verla hoy. Le tengo una historia que le va a gustar mucho. Imagínense que la cámara panorámica se aleja de esa linda casa, la vieja casa de una anciana, y que escucha su voz todo el tiempo hablando animadamente con la señora Orway. La tragedia le tocó a una familia. La madre murió en un incendio. Era una mujer divorciada. Su hija Yuki quedó viva. El papá lamentablemente era un perdedor, porque no era el hecho de que no sabía absolutamente nada, en cuyo caso podía simplemente aprender. Es que definitivamente no se podía hacer cargo de Yuki, no se podía hacer cargo de una niña de 5 años. Y tampoco quería. Así que el tipo casi que de rodillas le pidió a la tía de Yuki, la hermana de la mujer fallecida, que se hiciera cargo. La tía de Yuki tomó todo con mucha consternación, era demasiado para digerir, pero era una mujer fuerte y leal. Ella también era una madre. Su hermana siempre fue una mujer muy extraña, muy reclusiva. Era horrible, pero desde que se separaron, desde que eran pequeñas, y después tomaron sus propios caminos en la vida, no supo mucho más de ella. Obviamente sí sabía de la existencia de Yuki, pero... Ella aceptó hacerse cargo de la niña, y vaya que la cuidó. Fue como una madre para ella. Fue una madre hecha y derecha para Yuki. Tanto que su propio hijo se ponía celoso a veces, porque le prestaba mucha atención. Pero hay otro problema. Pasa que Yuki... es una niña muy problemática. Problemática en el sentido de que no se podía quedar sola. Se portaba muy bien. Le iba muy bien en el colegio, pero no se podía quedar sola. Porque tan pronto la tía trataba de hacer algo, como por ejemplo ir de compras, como por ejemplo estar a solas con su marido. Incluso si se tardaba demasiado en la ducha, aseándose, emperifollándose como cualquier mujer atractiva, Yuki armaba un escándalo. Se ponía a llorar, gritaba, trataba de abrir la puerta, trataba de forzar la cerradura. No se podía quedar sola. Pedía gritos por su tía. Y vaya que esto era un desafío a la paciencia de la pobre mujer. Y las amigas de ella estaban preocupadas porque era demasiado. Así que un día, una de sus mejores amigas se ofrece: mira, chica, ¿sabes qué? Agarra a tu marido, váyanse una noche y yo me hago cargo de Yuki. Ay, mujer, pero sabes que te lo agradezco, pero es que no sé. Cállate la boca, chica. Agarra a Yuki, dámela. Yo me quedo la noche con ella y tú vete con tu marido y disfruta. Disfruta la noche que te lo mereces, ¿vale? Arrápiate de que explote, no sé. Bueno, está bien, accede, la abraza con lágrimas en los ojos, todo bien, ¿verdad? Esta mujer, que era bastante joven, bastante más joven, en sus 30 y tantos, se queda con Yuki en su departamento. Pero pronto descubre que hacerse cargo de esa niña, incluso por una noche, no iba a ser tan fácil como creía. Yuki estaba con una cara terrible, una cara de cañón, de pocos amigos, sentada en una silla, mirando a la pared así, con el oso de peluche en su regazo. La mujer se le queda viendo a Yuki, y a Yuki no le importa para nada ser observada por un adulto. Y ella piensa: ¿cómo hago yo con esta niña? ¿Cómo le entro? Hay un detalle que la perturba un poco, y es que el oso de peluche de Yuki, que ella siempre lleva celosamente consigo, tiene una piernita, una patita quemada. Yuki, ¿no quieres ver televisión conmigo? La niña no responde. Yuki, ¿no quieres que salgamos juntas al parque? La niña no responde. Yuki, ¿quieres ver videos de YouTube conmigo? Nada. Ella piensa. Ah. Agarra una cámara digital. Yuki, ¿no quieres jugar con esto? ¿Sabes cómo funciona? ¿No te quieres sacar una selfie? La niña entonces gira la cabeza poco a poco, mira la cámara digital en silencio. Silencio, tensos segundos de silencio. Mira, funciona así. Mira. Pa, le toma una foto a Yuki y le muestra. Mira, cámara digital. O sea, el rostro de la niña cambia a una sonrisa brillante. La mujer le enseña a usar la cámara digital a Yuki. Y entonces la niña va, saca una foto de la mesa, saca una foto de la computadora, del televisor, saca una foto de por la ventana, los edificios, la montaña por allá, saca fotos del piso, saca fotos de los cuadros, saca fotos de todo, le saca fotos incluso a la señora. Fue como una panacea, como un milagro esa cámara digital. La mujer se sentía como una campeona olímpica. Llegó la noche, ya tenían que dormir. Yuki, te preparé una carpa, una tienda de campaña ahí en la salita. Creo que te va a encantar, porque a cualquier niño le fascinaría. Y Yuki dijo: no, yo quiero dormir contigo. Eran ya las 12 de la noche. ¿Quieres dormir conmigo? Yo que sí, sí, sí, sí, sí. Y la niña lo dijo de una forma en que no se puede decir que no. Cuidado. Está bien. Se acuestan las dos chicas, la mujer y Yuki al lado. Yuki se queda dormida. Poco a poco ella, perdida en sus pensamientos entre el cerebro y la almohada, cierra los ojos y se duerme. Pero a lo largo de la madrugada, ella se despierta lentamente. Y se despierta por un motivo. No porque la brisa de afuera está pegándole a la persiana, no, sino porque escucha gemidos. La niña está llorando en sueños. Déjame, por favor, déjame, déjame, déjame. Abrazando a su oso de peluche, déjame, por favor, déjame, déjame. Llega un punto en que la mujer decide despertar a Yuki. Yuki, despiértate, mamita, es un sueño, no está pasando nada, es un sueño, mi amor, despiértate. La niña se despierta con los ojos húmedos, la mirada desorbitada y perdida, los globos oculares yendo de acá para allá, y ella le pregunta, ¿qué pasó? ¿Con qué estaba soñando? Y Yuki responde, gimoteando, ella me estaba observando, ella me estaba observando, ella me observa, ella me observa. La abraza y Yuki, como está cansada, una niña, se duerme en el regazo de la mujer. La mujer se queda pensando, por Dios santo. Y bueno, pasa la noche en vela. A razón de las 11 de la mañana, llega la tía de Yuki. Se ve como una mujer nueva y renovada completamente. La ansiedad por preguntarle, mire, ¿qué hicieron tu marido y tú? ¿A dónde fueron? Queda completamente relegada, porque ahorita la mujer no se va a aguantar. La sana curiosidad le entrega a Yuki y le dice, Yuki, no me devuelvas la cámara digital, quédatela, te la regalo. Yuki abre la boca así y abraza a la mujer, la abraza con toda su fuerza, la mujer le llena la cara de besos, vamos, vete para el carro. Y Yuki se monta en el carro. Y entonces la mujer agarra a la tía de Yuki por el brazo y le dice, mira, ¿qué pasa con esta niña? ¿Qué pasó? Yo sé que a ti no te gusta contar la historia, pero me tienes que decir. Porque durante la madrugada ella tuvo una pesadilla, y no es cualquier pesadilla. Por lo menos yo no me acuerdo haber tenido una pesadilla cuando era niña. ¿Qué pasa? La mujer inmediatamente cambia su cara. La tía de Yuki se consterna, pero no le queda de otra, no tiene escapatoria. La mamá se suicidó. Se vació un pote con nafta encima, con gasolina, y se prendió fuego. La idea era matar también a Yuki, pero Yuki sobrevivió. Yuki logró rescatar a su oso de peluche de la casa en llamas y logró salir. Abraza a la tía y se va a su casa. Bueno, está bien. Pasa que este escape, este favor que le hicieron a la tía, quizá hizo un poco más de mal que bien, porque una vez que volvió a probar un poco de libertad, estaba dispuesta a quedarse con eso. Así que cuando Yuki comenzó a demandar la presencia de la tía a todas horas, a todos minutos de su vida diaria, la mujer por la noche dijo, basta, Yuki, esta noche vas a dormir sola. Y la encerró en el cuarto. No, tía, no, gritaba la niña todo pulmón, pero ella dijo, no, no puedo más, no puedo más, no puedo más. Vamos a volver a la amiga de la tía. Se entera por medio de una llamada telefónica de otra amiga, de una tercera, de que Yuki murió la noche anterior. La niña amaneció pálida y muerta. La mujer no dio crédito al principio. Se tuvo que apoyar en la mesa del vacío en el estómago que le provocó, que Yuki está muerta. Tomó el carro y fue a la casa de la tía. Estaban todos los familiares ahí. Estaba incluso el papá de Yuki, el perdedor ese, llorando ahí en una esquina. ¿Qué pasó? Exige saber ella. Y entonces la tía está demasiado alterada. Está demasiado alterada. O sea, se llevaron el cuerpo. El velatorio sería después. Y entonces una amiga le cuenta, mira, que ella se casó, encerró a Yuki, creyendo que con eso le iba a curar. Pero la niña amaneció muerta. Dejó de gritar a cierta hora y amaneció muerta. La mujer se frota la cabeza. Hace así. Se mece con los ojos cerrados, llora un poco. Y comienza a caminar por el pasillo con la mano sobre la pared, dejando a toda la gente, a toda la gente ahí en la sala. Y ella se toma la libertad de entrar en el cuarto. Pasó por un cuarto, sabía que era del niño. El cuarto ahí al fondo era el de su amiga y el marido. El cuarto de la izquierda, lo abre, era el de Yuki. Pasa el cuarto de la niña. Respira. Ve los juguetes. La tía le había hecho un cuarto precioso a la niña, precioso, precioso, con los dibujos colgados de las paredes, todo, todo lo tenía. Y la cámara digital estaba en medio de la cama, la cámara digital que le había regalado. La mujer toma la cámara, la enciende y comienza a ver las fotos. Primero, las fotos que ella misma había tomado tratando de venderle la idea de la cámara digital a Yuki. Después, las fotos que Yuki había tomado, las primeras fotos en su casa. Y después, más tarde, las fotos que Yuki tomó cuando ya estaba en su casa, en su habitación. Fue pasando foto por foto, por foto, por foto, por foto, hasta que finalmente la mujer abrió los ojos como platos y soltó la cámara horrorizada al llegar a la última foto. La última foto que Yuki había tomado era esta. La causa de muerte de la niña hasta el día de hoy sigue siendo un misterio.